Melchor, Gaspar e Baltazar, ao ver a estrela que em Belém brilhou, fueron seguindo su huella luminosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor. Melchor, Gaspar y Baltazar, al ver la estrella que en Belén brilló, reconocieron la voz que les amaba, igual que yo deseo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acerrín, Acerrín, Santa Ana y también San Joaquín son todo alegría, porque el lío que tiene María es un querubín. Acerrán, Acerrán, que contento se pone San Juan, se acerca al niño y sus ojos colmados de cariño mirando está. Acerrín, Acerrín, Acerrín, Acerrán, que el rey de los cielos ha nacido ya, ha nacido ya. Acerrín, Acerrín, el pesebre parece un jardín de luz y colores, y entre medio de todas las flores un blanco jazmín. Acerrán, Acerrán, los pastores ofrendas le dan al sol que ha nacido, que sonríe al mirar complacido el vino y el pan. Acerrín, Acerrín, Acerrín, Acerrán, que el rey de los cielos ha nacido ya, ha nacido ya. Acerrín, Acerrín, Acerrín, Acerrán, que el rey de los cielos ha nacido ya, ha nacido ya. Acerrín, Acerrín, Acerrín, Acerrán, que el rey de los cielos ha nacido ya. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a esa ventana, verás a un niño en la cuna. Yo voy a llevar

ángeles y nardos, semillas y rosas y vidas en flor. Yo no sé, han pasado los días, porque olvidamos que fue Navidad. Corazones sedientos de amor, ya nunca dejemos esta dicha pasar. Y os pido a todos que hagamos de nuestra vida una Navidad. Corazones sedientos de amor, ya nunca dejemos esta dicha pasar. Noche de paz, dedicada para toda la familia del mundo. ¡Viva la Nochebuena! El sol salió con más brillo el día de Navidad, para calentar al niño que ha nacido en el portal. La Virgen María al niño cantaba, meciendo la cuna pa' que no llorara, llorara, llorara. Pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María al niño cantaba. Nacía la Virgen María, hoy todos tenemos que dar por haber traído al mundo al Rey de la humanidad. La Virgen María al niño cantaba, metiendo la cuna pa' que no llorara, llorara, llorara. La Virgen María al niño cantaba. Al niño con alegría. La Virgen María al niño cantaba, meciendo la cuna pa' que no llorara, llorara, llorara. Pa' que no llorara, la Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María al niño cantaba.

Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Se acercan Santa María y San José y el niño envuelto en pañales. Huyendo de rey Herodes van los tres, hiriéndose los zarzales del aire, hiriéndose los zarzales. Y al pie allí consuelo no había, que dolor, allí consuelo no había. Porque la sangre inocente se vertió en vez de darle al Mesías dulce amor, en vez de darle al se acercan Santa María y San José y el niño de sus amores. Al tiempo que caminando van los tres, le cantan los ruiseñores del aire, le cantan los ruiseñores. Por el camino de Hito a Nazaret se acerca Santa María y San José y el niño de su amor. Me siento feliz y quiero cantar una canción de felicidad. Santa Claus muy pronto llegará. Su corazón aquí volcará, todo su amor nos regalará. Santa Claus muy pronto llegará. Gocemos como niños, pues viene a repartir a todos su caudal mejor, la alegría de vivir.